Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En la primera conversación que tuvimos ayer, habíamos hablado de cómo introduce su tercer capítulo. Fíjate, le dice amados, y uno pensando en Pedro, él se dirige a la gente como amado. Ha cambiado realmente Pedro, mucho ha cambiado. Y él dice acá que, bueno, dejó el asunto de los falsos maestros, porque yo me imagino que muchas de sus feligreses estaban siendo llevados por falsas doctrinas, y él los reafirmó y ahora les comienza a hablar de algo muy importante para él respecto al regreso de Jesús. Y en 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, él menciona lo siguiente, siguiendo la temática. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y sabes, pensando en esto, no tenía más... más razón todavía de haber tenido un pensamiento así en Noé, después de 100, 110 años. No, bueno, ¿y dónde está la promesa del Señor? El Señor dijo que iba a llover y fíjate, han pasado 110 años y todavía no acontece nada, no pasa nada. Yo creo que ya no va a pasar. Bueno, Noé perseveró. El Señor lo había dicho, él creyó al Señor y él esperó. A los 120 años vino recién a manifestarse el cumplimiento. Entonces, en este caso, nosotros vemos hoy día, lo estamos viendo diariamente, que hay personas que dicen lo mismo. Bueno, pero siempre están hablando sobre lo mismo ellos, que viene el fin y somos negativos, somos fatalistas, en fin... Andamos hablando cosas que no corresponde, tratando de asustar a la gente a fin de que ellos, por susto, lleguen a la iglesia. Ahora tú recuerdas el caso de Noé, tiene varias etapas también, porque el 120 llegó la hora, entraron en el arca y... Y pasó una semana. Y pasó todavía una semana. Yo me imagino adentro que a lo mejor ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? No, llueve. Pero yo creo que ahí en ese caso ellos tenían algo, una afirmación, el hecho de que el Señor fuera el que cerró la puerta del arca. Claro. Entonces, es que mira, ahí hay una enseñanza muy grande en ese sentido, porque Noé trabajó 120 años en construir el arca. Claro que sí. Y ahora, si nosotros nos empeñamos en construir una fe, ¿no es cierto?, una relación con Dios, y cada vez lo hacemos más intenso, lógicamente vamos a tener tanta esperanza, tanta fe, tanta convicción de que es así, que no importa que esto al parecer se retrase, porque él va a hacer algunos énfasis después, Pedro, en relación a esto, pero no va a importar. Mira, si se demora 20, 30 años, no importa, pero va a venir y yo lo estoy esperando. Y él lo que dice acá, diciendo, mira lo que dicen ellos, la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, ¿de qué padre está hablando? Y de hecho, en la época en que Pedro ya está hablando, han desaparecido o empiezan a desaparecer todos los que fueron la base, los discípulos, ¿no es cierto?, fueron la base, desaparecen entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, él está haciendo una advertencia hacia futuro, y lógicamente nos llega a nosotros también, porque uno podría decir, vaya, qué cantidad de gente que ha muerto en la esperanza y no se cumple todavía. Y sigamos esperando con convicción de que no seamos de los burladores, porque aquí los trata de burladores, porque están echando, digamos así, a perder la rica esperanza que nos da tranquilidad, aún en un mundo tan tormentoso. Y sabes, aquí nosotros podemos ver que todo esto que está diciendo la Escritura se cumple a la letra en nuestros días. En nuestros días vemos que hay personas que piensan de esa manera y que se burlan también. Ahora, dice que estas personas van a andar según sus propias concupiscencias e inmundicia. Resulta que concupiscencia es un deseo inmoderado de los bienes terrenos y placeres sensuales. Ahora, tenemos que aclarar, dice placeres sensuales, no sexuales, porque incluye todo el placer de los sentidos, vista, oído, gusto, olfato, en fin, son placeres que es algo bueno, pero se torna en malo cuando esto se hace inmoderadamente, cuando se abusa de esto. Hay personas que tienen, como dice la escritura, comezón de oír, andan buscando cosas nuevas siempre, y esas personas también tienen un deseo inmoderado en este sentido. Por eso que se nos hace una advertencia. Tenemos que reconocer que el enemigo ha utilizado siempre la duda como un elemento que le ha traído muchos dividendos a él. Ahora, y eso es lo que se nos advierte, eso es lo que nos está advirtiendo precisamente Pedro, que nosotros no caigamos en eso. Claro, ahora lo interesante es que él lo está haciendo como una advertencia a futuro. Eso es muy, muy útil pensarlo, porque para nosotros hoy día, por ejemplo, hemos corroborado que esta situación en el pasado ha sido así y lo está haciendo ahora. Pero estos que estaban recién allí, ¿no es cierto? Recuerda tú, Pedro fue uno de los primeros, así que todavía no pasaba todo lo que iba a venir a los discípulos, a los cristianos primero. No había venido la persecución grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él les advierte, mira, van a venir, tengan cuidado, estén atentos, velen, porque en algún momento alguien va a aparecer y decir, no, sí, y a lo mejor de un púlpito alguien va a predicar, no, si el Señor no viene. Incluso hay algunas horas predicando una fecha y colocando fechas acerca del advenimiento de Cristo usando textos y otros comentarios. Eso hace que nos transformemos en realidad en burladores, porque el Señor dijo no lo vas a ver, y hay muchos ejemplos en la Biblia que así lo dicen, pero nos advierte que estemos preparados para ya, ese instante, no importa cuándo. Ya han habido experiencias en ese sentido. Claro. Nosotros podemos decir que pasamos por una experiencia así y sobrevivimos. Pero hay quienes han pasado por esa experiencia y han quedado en el camino. Y sabemos que no debemos poner fechas. El mismo Señor nos advirtió eso. Pero continuamos con lo mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene comezón de oír. Quieren cosas nuevas. Bueno, pero ¿cuándo va a venir el Señor? Mire, yo no lo sé. Ah, pero hay otra persona que lo sabe. Vamos a ver qué nos dice.